1, 2, 3, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo les va? A todos ahí del otro lado, estamos nuevamente acá en la cita con la música negra. Esto es Paladar Negro, programa número 52. Increíble que estemos todavía acá, presentes, bancando la toma. Les quiero contar que, además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store ahí a... Creo que de la página también, es más. Te metes a la página y también lo podés bajar. Y lo escuchan ahí desde su celu. Y recordarles que los miércoles estamos sonando desde San Luis por radioreggaeselecta.com.ar y los sábados desde las 22 por Radio La Ronda de Córdoba, Colonia Carolla. Un saludo para toda la gente que está ahí autogestionando también música y contenido diferente, digamos, de alguna forma. Les recuerdo también que el 20 de septiembre, acá en el Barrio Cultural, donde estamos en este preciso momento, va a haber una super fiesta, que es la Paladar Negro Fiesta 2, especial aniversario, Primavera Negra. Tiene como 3-4 nombres la fiesta. Últimamente le estamos diciendo Primavera Negra y van a tocar un montón de artistas muy zarpados. Va a tocar Roto y Descosido, una banda increíble, se las recomiendo que la vean. Donde tocan, vayan a verlos. Es un dúo, Roto y Descosido, de bata y piano. Hacen una especie de jazz, obviamente muy moderno, y lo mezclan con raperos. Ellos son Javier Ortega, uno de los mejores raperos de acá de Argentina, y el Tobía. Va a estar Sólida Frecuencia, una banda de reggae de acá de Zona Sur, muy zarpada. Debra, rapera que viene hace años batallando en la cultura hip hop. Y Mona Cantora, una cantante del sur que le mete el blues soul. Tiene una voz increíble. Van a estar todos ellos, voy a estar pasando música. Va a haber radio abierta y micrófono abierto también, así que los que quieran venir a aportar su granito de arena, aportar lo suyo, son más que bienvenidos. Esto es el viernes 20 a partir de las 22, va a estar sonando música negra toda la noche, así que los esperamos a todos y a todas. Les quiero recordar que también sigo vendiendo, así no paro, no paro, no paro. Nos pueden escribir al 1156919143 o a la página de Facebook o Insta Paladar Negro Radio. Vamos a estar entregando entradas justamente para esta fiesta, así que los primeros que llamen tienen un par de entradas para ir con, para venir acá con quien quieran. Y también el teléfono de acá de la radio, que no suena muy seguido. Si quieren entradas, es más, voy a tirar una. Si quieren entradas para la fiesta y llaman al 3974-7601, tienen 5 entradas para venir con todos sus amigos. Así que así estamos, de regalones. Vamos a empezar la noche de hoy. Robert está por ahí, no sé, se perdió, pero está acá. En un rato lo vamos a tener con su rotation. Los quiero traer a 2 mujeres, señoras grandes, grandes de la música negra latina. Hacen de todo, cumbia, bullerengue, todo el Caribe colombiano. Viene con estas mujeres tan fuertes y tan zarpadas. Ya las pasé a ambas, a una varias veces. Son tipas que admiro muchísimo por la fuerza y por todo el legado que dejaron. Ellas son Petrona Martínez y Totola Momposina. Esto es Tierra Santa. Déjala venir a su tierra santa, déjala venir a se ha ido pa' otras tierras o se habrá cambiado el nombre. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. ¡Coge baile, Petrona! A nombre de mis ancestros, a nombre de mis ancestros, yo compuse este homenaje. Recordándole la era de aquella bullerenguera, Ofelina Tomasita, Carmen Silva y Rey Herrera. Ofelina Tomasita, Carmen Silva y Rey Herrera. ¡Ahí va! Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. Que le quedó de su abuela y su papá. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir a su tierra santa. ¡Uba, Petrona Martínez, caramba, bonito que canta! Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Allá en su bonito pueblo, en su bonito pueblo, donde la vieron nacer, la crió Vida Martínez con Candelaria Valdés. La crió Vida Martínez con Candelaria Valdés. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Déjala venir a su tierra santa. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Este bullerengue cantan las dos. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Petrona Martínez canta con Totó. Petrona Martínez, caramba, bonito que canta. Este bullerengue lo canta Totó. Martínez. negro. Um som da porra. Se liga. Bueno, bueno, sí, ahora ya estamos todos. ¿Cómo le va, don Robert? Y acá estamos con la gente ya que acaba de llegar. Estoy con el día también. Vino todo el mundo, faltó ¿Qué Hernán. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo Hernán, va? Un beso. Estamos con los invitados acá, Estilo Libre, ya presentes en los estudios. Recién acaban de ingresar, vinieron corriendo. ¿De dónde vienen, chicos? Ahora, en este momento, nos encontramos en Loma de Zamora y de ahí... Pero vimos. Viene de antes la caravana. No. Yo vengo de Lonchani, ella viene allá de Castelar, digamos. ¡Castelar! ¿No? ¡Qué momento, eh! Lejísimo. Castelar, ¿no? Es como... Lo que hace el amor, ¿no? Lo que hace el amor por la música, ¿no? La música sí. Y el amor, claro. Ambas cosas. ¡Ah, eso. Caramba, papiro, qué declaración! ¡Alta combinación! Bueno. ¡Por Dios, eh! ¡Qué buena combinación! Bien. La mejor bien. Combinación, no, chicos. El amor es música. Cuéntenme, no quiero que me hablen de su relación. Primero, hola, ¿cómo les va? Un placer, un gusto. Y después cuéntenme cómo surge este Estilo Libre. Primero la relación y después Estilo Libre, me imagino. ¿O cómo fue? ¿Y por qué Estilo Libre? Las cosas fueron al mismo tiempo, creo yo. Porque la música nos unió y de ahí salió todo lo demás, ¿no? Hace un tiempo largo que ya nos conocemos, hace como 2 años, ponele, más o menos. Y bueno... Desde ahí nos conocimos por la música y bueno, fue fluyendo, todo fue fluyendo. ¿Y Estilo Libre, como que dijeron, che, vamos a hacer algo, vamos a hacer esto determinado? ¿Es espontánea la cosa, sale así por las influencias que tiene cada uno? ¿O dijeron, vamos a hacer determinada cosa? No, fue espontáneo. Bien, genial. Totalmente espontáneo, sin agarrarse a algo, che, vamos a hacer esto o no. Juntábamos, tocábamos. Claro. Y de ahí tuvimos iba la oportunidad de compartir fechas. Ajá. Donde hizo primero pequeñas participaciones, sí. Que me fue acompañando a la música que hago como solista también. Y después surgió la idea de quizás tener esos dos componentes y poder exponerlos y explotarlos también de una manera de la cual ambos, con la ideología que llevamos, generen algo más, ¿no? Claro. Entonces ahí somos un complemento. El muchacho cantando con su guitarra de alguna forma y quizás yo introduciendo un poco de justamente de esta música rebelde, creo, de la exposición rebelde que eso generamos. Eso es lo primero que nos unió. De hecho, Estilo Libre se da referencia justamente a eso. Claro, el nombre lo dice todo. ¿Qué es lo que quiere uno? A ver, hay gente que busca la felicidad, nosotros buscamos la libertad, ¿sí? Entonces, de eso se trata también a la hora de decir, bueno, nuestra música no es este estilo, no es el otro. Es Estilo Libre. Claro. Porque si la encastramos en algo, estaríamos como limitándola. Igual hay una realidad que es que cada uno viene con su influencia. Sí, ¿no? Musicalmente hablando. Totalmente digo, diferentes, ¿sí? También. ¿Cuáles serían esas influencias que ustedes dijeran? Usted primero. Esto, vos yo sé, porque yo. Sí, ya no les cuento que Johnny ya vino con ensambles en el otro lado, en el mismo programa, pero en otro lado. Lugar, y me dijo, vos, Marlene. Pero, ¿qué podrían aportar así? Decir, mis influencias son están acá. Bueno, partiendo desde Public Enemy, Onyx, Gutan Clan, bueno, mujeres, Erika Badu, Lauryn Hill, que soy más de esa época. Por sí, eso salió ese flyer, porque ya lo sabía. Bien, hay una trampa ahí. Es una buena combinación. Hay una trampa. Combinación. Bueno, y ahora, hoy por hoy, creo que estudiando música me voy dando cuenta de lo enriquecido que es uno, conociendo la música de acá también. Conocí un poco de lo que es el rock nacional y demás. Folclore, claro. Realmente la música originaria, en general, ¿no? Como claro. Para ampliarlo un poquito más también. Y siempre hay que aportar más música a uno para claro. Seguir creciendo. Para porque si no, te cerrás y quedás ahí. Aparte, cuando decís, hasta acá llegué, es cuando ya moriste. Y sí, ya está. No por eso siempre por hay que seguir... trayendo yo música. Yo sé igual que Vale, hace 1000 años que sí, la conozco, vale. Que está así... Ahí tiro la data de cuántos años tengo. No, para saltar la ficha, porque yo soy más grande que vos, pero yo sé que estás en la movida hip hop, primero te conocí por eso, hace una bocha. ¿Cómo ves, personalmente, esta pregunta es para vos, cómo ves ahora la movida under de música negra con respecto a las mujeres? Desde aquellos 15 años atrás o más, a ahora. Creo que sigue teniendo las mismas carencias. Sí. Las mismas carencias, y me refiero a la exposición, al respeto, al compromiso, a la función que cumple cada uno. Creo en, con respecto a la mujer estábamos hablando, sí, ¿no? Sí. Porque en varios lados es como que tampoco se da el lugar, ¿se entiende? Como que es versátil a un montón de cuestiones, que tendría que ser un poco más firme, ¿sí? Me refiero a cómo se maneja, y también me refiero a que sigue estando la misma situación con las mujeres a la hora de tocar música, ¿no? Sí, es verdad. Y uno un tiene poco que, menos, capaz. Pero siempre está la traba esa, está porque la situación. Son mujer, bla, y bla, sí, bla, bla, bla. Está la situación esa. Lamentablemente. Y yo lo puedo decir con fe de eso, porque toco en varios eventos, sí, y en diferentes ámbitos. Y me refiero que no solamente a eventos de hip hop, ¿sí? Así. Sí, sí, sí, sí. Entonces está la situación. Y en cuanto a evolución musical, ¿cómo lo ves? De mujer, de, estamos ¿de hablando mujer? Siempre de mujeres. Under y música negra. Yo creo que, bueno, hay una evolución, ¿sí? Porque hay una exposición, hay más exposición de mujeres, o sea... Y hay más llegada también de información. Sí, sí, sí. Antes, sí, sí, cuando, por ejemplo, yo empecé a escuchar rap, no, cassette, anda a conseguirlo, claro, caminar 50 cuadras y anda con el cassette para que te lo graben. Y si es y ahora no lo compartía. Todo, claro, y ahora está todo... Y ahora es todo más fácil, claro, está un poquito más a la mano. Sí, todo. Eso está bueno, tener más está herramientas. Buenísimo. Más herramientas, sí. Bien. Bueno, chicos... Cuéntenme un poco, sé que igual están hace poco. Sí. Ustedes como formación. Como formación. ¿Tocaron cuántas veces? Legalmente una. Legalmente una, sí. Una. Sí, somos más forasteros, como sí, quien diría. Sí, sí, sí. ¿Y clandestinos? ¿Fechas? Sí. ¿Cuándo? Sí, sí, mañana. Exactamente. Está mañana. Bien. Mañana estaríamos tocando en Moreno. Ah, caramba, cerquita, ¿eh? Acá nomás. Acá no, para mí es cerquita. Bueno, yo soy del oeste. Igual yo soy como los papilos, acá como el Girellon también. Ya nos para conocemos. Vamos para todos lados, ¿eh? La música te lleva. La música te lleva. Mirá, te, la la música te lleva. Papilo. La música te lleva. Y mañana, después, bueno, ¿en Moreno en dónde? ¿Y a qué vos hora? Sabés bien y... la data, porque yo estoy yo vi unos flyers, pero quiero que lo digan ustedes. Sí, sí. Es incomodar la cosa. No se acuerda. No, no con exactitud, pero es la jungla, así que ahí para está. Esos lados nos metemos. Si no, ¿dónde puede la gente encontrar la info para todavía ver? No tenemos ninguna página, todavía, la, aún. Facebook personales. Aún. O Facebook Instagram. Personales, ahí está toda la información, siempre aparece, bueno, lo que hace ella, lo que hago yo también aparte. Pero bueno, estamos proyectando para crear un algo más, vamos a ver, quizás pueda llegar a salir un videíto, ¿viste? Eso con, también quería con un probar. Audio bien copado, sí, bien para que mejore, para que quede más legalmente lindo, digamos. Bien. Igual hablamos con ella también por el compilado, ¿viste? Que habíamos hablado, sí, para grabar. Sí, sí, sí, ya en tu zona, en el oeste, se va a hacer va. Eso. Y después, esa que estaban hablando de esa presentación oficial, ¿fue acá en Lomas o no? No, no, no. No. Bueno. La presentación fue en Hurlingham. Uh-huh. Lomas, en Lomas, bueno, mi compañero no pudo estar, pero... Ese día el compañero no estaba. Se dio el proyecto. La movida de Gladys. Claro. Sí, se dio justamente... Sí. Justamente se mostró, de hecho, parte del proyecto que tenemos para con él, que no es lo mismo, claro está, porque mirá, sonóricamente era no es lo cosa. Mismo. Era otra cosa, sí. Pero bueno, se hizo lo que se ¿y pudo. ¿Y esos manes eran de que... allá, del oeste? O... Esos son de allá. No, no, no. Uno, a ver, son del sur. Ah, mirá. Me robé gente de acá. Tocaba el cajón, creo uno, ¿no? Mirá vos, cajón, mirá vos, está robando. Papilo, ¿qué? Mirá que el sur tiene agite también. No, mirá, te tengo que ir a ver allá ahora. Están llegando mensajes de buena onda así. Mona Quiroga. No, Mona es una genia. Saludos, Mona. ¿Qué es esto? Vamos, Johnny. No, Mona es una genia, una cantante. Ya anduvo por acá también. Sí, va a estar en la fiesta Paladar Negro. Va a estar en la fiesta Paladar, que es una genia, una cantora de... Gente ahí. De lujo, de lujo, para escucharla siempre. Sí, sí, sí, sí. La verdad. Chicos, y una pregunta antes de irnos a un temita y para que se preparen para la sesión. Si tendrían que recomendar una obra a alguien que los esté escuchando ahora, una obra de lo que sea, puede ser música, un libro, una peli, es medio difícil, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. ¿Qué sería? Necesito información. Bien. Es una información, una pregunta camuflada. Bueno, yo voy a tirar mi data, ¿no? ¿Qué sé yo? A mí últimamente, bueno, yo escucho de todo, porque yo soy una persona muy inquieta, ¿no? No es que escucho solamente una cosa y me sí, quedo ahí clavado, me encanta, ¿no? Escucho sí, de todo un poco. A mí, por el mensaje que está llevando hoy Apache, no sé si alguno lo tiene. Sí, sí, es muy buen rapero. a mí por lo menos me encanta de la forma de que se expresa. Es algo más de hoy en día, que está hoy en día tocando, así que es más moderno. Pero recomendaría, ¿no?, su obra. Sí, fácilmente. Escuchen eso, sí, loco. Escuchen bien eso, porque el bien chabón está relevado. Relevado. Ahí tenemos un presente para la cita. Qué bueno. Hacemos ahí entrega. Viene ahí. Un lujo. Placer, un gusto. Muchísimas gracias. Y vos, Vale, si tuvieses que decir... No tiene por qué... No. Capaz que, no sé, un libro que leíste. Que sí, sí, sí. O lo que sea. Una canción, un tema. Yo estuve escuchando un poco de... Nada que ver, pero Marta Gómez. Sí. Marta Gómez. Me gusta mucho su música, sí, que expone mucha. De hecho, habla mucho de la explotación, ¿no? En cuanto a ver... a la gente que trabaja, o sea, la mano de obra barata, barata que se hace, ¿no? Y después la explotación de la tierra. Es muy profundo el trabajo que ella hace y ella siempre evoca también a la música que se hace acá en Argentina. ¿Sería como tu fuente de inspiración en un toque últimamente? No, solamente... El mensaje. Me pareció, sí, estupendo la variación, los temas. Hay un tema en particular que se llama El Negrito, y me pareció estupendo, sí, estupendo, porque el cómo refleja la sociedad, lo que tiene la que... La visión de ella, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y me parece súper importante también reflejar eso. Bueno, no la conocía, así que buena data. Sirvió. Bueno, ahí te fue tiró, como una pregunta camuflada para rescatar. Para traer información, exactamente. Así que ya saben, esas son las recomendaciones de los amigos de Estilo Libre. Vamos a ir un temita y nos preparamos para la sesión en vivo que viene en un ratito, un poquito de afrobeat. Esto es muy complicado. ¿Qué, es de algo pronunciar, así, no? Sí, sí, siempre. Es, el tema se llama Okpo Bidea Basu y el grupo se llama así, no se rían, ¿eh? Es Nonas Pedro Etses Panchos. Así, ¿de dónde verdad, son? ¿De dónde son? Son, sí, de África, no sé ahí exactamente va de qué país, pero hacen una música muy bien zarpada. Ahí. Escuchen esto. We'll be right back. afroamericana. En Bolivia no me creen boliviana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas. Me preguntan si soy africana. Pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Ahora sí. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. Bueno, bueno, sí, ya volvimos y estamos con la Malungo Rotation. ¿Qué tiene para contarme hoy? Pensé que era el afrobloque, pero igual me gustó el tema que pasaste recién, que me habías dicho que era... Generalmente, ya lo saben nuestros oyentes, que a mí no me gusta mucho el afro. ¿No te gusta? Vos tenés un problema con la música instrumental, me parece. Que siempre decís, muy largo. La única banda que acá está presente, y no es porque él esté, que me gustó, fue Ensambles. Nada más. Después no me banco a nadie. Lo estás diciendo porque estás vos ahí. No, mentira. No, igual ya me lo había dicho. Sí. Ya lo dije al aire varias veces, que es la primera vez que me pasa que fui a ver una banda y que no canta nadie y que me guste. Porque generalmente, bueno, me banco tres temas instrumentales. Y decís, ¿cuándo canta? Que alguien cante horrible, pero cante. Así no, puedo decir, che, qué horrible. A mí me pasa al revés, que a veces miro las bandas y digo, qué bueno que está. Y empieza a cantar y la y ahí, cago. También, suele suceder. Pero no sé, por ahí uno está acostumbrado. No sé, igual hay cosas muy zarpadas, experimentales, que están buenísimas. Robert, ¿qué hubo en la Rotation? Mi Rotation limitada. Porque tu Rotation fue la semana pasada. Claro, porque fue a nivel trabajo. Porque estuve en un claustro ahí del 5 al 8, que fue del jueves al domingo. En el Centro Municipal de Arte, ahí en Avellaneda, con la Feria del Libro, que es la primera que se hace, me dijeron. Yo pensé que se hacía. ¿Sí? Mirá. Porque después pude ver unos videos institucionales y que hacían mención a eso. Y nada, estuve ahí desde la mañana. Eran 12 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche. No, bueno, pero con gusto, ¿no? Porque claro. Es lo que está haciendo. Igual tenés que fumarte 12 horas. Sí, total. Me ayudó mi viejo, que es el que siempre está. Como yo siempre digo, yo tengo 1000 contactos ahí, soy Roberto Carlos en las redes, pero después a la hora de la verdad... Ah, y Rey Gabriel me fue a ayudar el domingo. Ah, bien. Así que sí. Próximamente va a estar... Que va a estar... ¿Cuándo? El 26, ¿no? Supuestamente sí. Sí. Ahora se lo tengo que recordar a él. Muy buena repercusión en cuanto, viste, universidades, colegios que se asombraban con el puesto. Y encima en Avellaneda como hay una comunidad también. Hay un centro cultural que se llama María Remedios del Valle también. Esa gente me compró unos prendedores, estuvimos hablando. Después otras escuelas decían para... organizar actividades y que yo vaya ahí con ellos y esté ahí, viste, cuando ellos salgan algo temático, armar el puesto ahí. Estamos hablando de Malungo Libros, tu librería de cultura negra, que va a estar también, que no lo dije al principio, va a estar en la fiesta del primer año de Paladar Negro. Es por descontado ya. Va a haber un afroferia con de todo, no solo libros. No, porque yo quiero invitar a otros feriantes también, que son de afroemprendedores, como digo yo, compañeros. Que por ahí están en la misma que yo, que también están haciendo remeras también. Y bueno, es una mano, hay que darla entre todos. Aparte es muy interesante el material que tienen, así que vénganse con unos yaguaretes. Sí, donde haya música negra, tiene que haber también libros de cultura negra, remeras de cultura negra. Es temático. Yo, es lo que por ahí, no sé, en Yanquilandia o en algún otro lado, vos vas, ponele una fecha jazz y es todo jazz. Claro. Encontrás todo, viste, y así sucesivamente. Una fiesta panga y todo. Bueno, eso es lo que yo quería implementar acá, viste, que también que sí, empiece. Está buenísimo, a hacer así. Me encanta. Y bueno, la repercusión impresionante también, bueno, Oneto, que es la secretaria de Cultura, junto a Ferraresi, se acercaron ahí al puesto a saludar. ¿Victoria Oneto es la secretaria de Cultura? Sí. Ah, no sabía. Y no sabés cómo se la mataba en las redes diciendo que era, no sé, la amante de Ferraresi, viste, porque es mujer la cuestión. Si era la amante, ¿qué problema hay? No, es. No, que yo te diga que es la amante es algo leve lo que te estoy diciendo. Claro, pero decían que estaba en ese lugar porque por era. Por algo la amante. Llegó. ¿Cómo llegó? Claro. Por cosas que supuestamente. ¿Entendés? Claro. Eso, bueno. Sí, es porque es mujer, porque si fuese porque hombre. Es mujer, ni... Si es hombre, no le van a decir. Claro. Bueno, vino. Yo no podía creer. Estábamos armando el puesto. Era un día antes. El miércoles fui a armar el puesto y cayó la mina a felicitarnos, a darnos aliento. Y dije, ah, mira vos. Y después, cuando estábamos desarmando todo, cayó de vuelta a felicitarnos y un puesto por puesto. O sea, nunca nadie repara nada. Te invitan y armá vos, desarmá, claro. Saben la movida que no saben ni quién llegó, nada. Sí. Bueno, eso me pareció extraordinario. ¿Y qué recibimiento tuvo tu stand? con respecto a la gente. Con respecto a todo lo que pasaron por ahí, vos no, cómo lo recibías. Che, que porque generalmente. No, con asombro. Vos viste hoy, el Niga Seba te dijo, che, ¿de dónde sacás este material? ¿Qué es lo que piensa la mayoría de la gente que ve tu material? No, bueno, él ya me conoce y me preguntó por un material específico, pero generalmente cuando él ve 100 materiales específicos arriba de una mesa, dice, pero che, ¿qué onda esto? ¿Dónde estaban? ¿Hace cuánto están? ¿Quiénes son? ¿Sos negros, afrodescendiente vos? ¿De dónde saliste? ¿Por qué te interesa esto? Me empiezan a investigar hasta a mí. No sé, cualquiera de esa parte, pero bueno. Y ahí empezás a decir, este es Rati. Sí, no, claro, porque, o sea, ¿te gustan estos libros? Compralo. ¿Qué te importa mi ADN? No sé, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, todo bien. Primero es asombro, porque no pueden creer que haya un puesto de cultura negra de libros. Tan variado. Y eso, desde la música, la religión y a las biografías y todo lo que tiene que ver con los movimientos de liberación negra. Bien, genial. Zarpada. Esa fue mi rotation. Y aparte no tenía tiempo para seguir de rotation porque estaba muerto. O sea, y tenía que estar al otro día. Dejé de lado la rotation típica mía porque obviamente no podía, ¿viste? Aparte estoy viejo, lo sabes. Vos cuando vengas así, vos me avisás y salimos de rotation. Ay, no, creo yo que pensé que ibas a decir juntos, que ¿no? Te mande a vos en representación. Mirá, la noche porteña. Ahí viene sí no de rotation, no, viene de Giration ahí. Ahí va. Si va Giration, Robé, rotation. Vos sos rotation porque más ahí. Más librito y todo eso. Che, bueno, estuvo buenísimo entonces. Me dijiste, no tengo rotation, tuviste una red rotation. No, me invitaron justamente, tenía que haber empezado esta semana en la Universidad de Quilmes. Y yo no puedo, o sea, no puedo ya, viste. O sea, esta semana otra vez de todos los días, de miércoles, jueves y viernes, otra vez dentro de la universidad. Que está bueno que me están llamando de todas las universidades posibles. Y ¿por qué no podés? ¿Y cómo hace para multiplicar ese bar? O sea, ya es cansador, encima Quilmes... no sé, meses, trasladarse meses, con las cosas, yo no tengo auto, ahí, por ejemplo. Ahí es como cuando vos tenés que delegar un poco las cosas, ¿no? O sea, ¿sabés que ese es un tema? Mandaría un suplente. Yo te mando los libros con un suplente. ¿Sabés que no encuentro gente? Tengo que estar yo, lamentablemente. Vos te estás ofreciendo cuerpo. Ahora. No, igual hay algo que lo hablamos. No, hay una cosa que es en serio. Él vende un material determinado y sí, lo obvio. Conoce. Obvio. Si es como que vos tengas X... no sé, una casa de ropa, y no sepas de qué estás hablando, más allá salvando las distancias de que es cultura, ¿no? Él conoce cada material, cada cosa que lleva, él lo conoce. Entonces, sí, no, igualmente si justamente una casa de ropa no tendría. Claro, si me hablas de percusión, bueno, todavía te despachar. No, pero sabés lo que estás sí, vendiendo. Sí, obvio, sabés lo que estás vendiendo. Él sabe pero si, por ejemplo, a mí me vienen y me dicen, che, ¿qué me recomendás? Y ahí quedás en... Le digo este. No, pero igual, claro. ¿Sabes qué? Yo prefiero que igual el puesto esté, aunque sea con una persona que está despachando. Pero tiene que estar el puesto claro. ahí. Después vemos que se comuniquen otro día, que me escriban ahí, ¿viste? Claro. ¿No? Sí. Hay que estar, eso es. Sí, hay bueno, que estar. Hubo una rotella muy interesante, muy cultural hoy. No hubo nada de gira, de caravana. ¿Qué quiere decir? Ni alcohol. No sé, no nos como creen. ¿Qué pasa, Robert? O sea. Bueno, vamos a cerrar esta rotation de Malungo con un tema que me pidió él, justamente, de una gran rapera y cantante afrodescendiente también de acá, de Argentina. Ella es Tink, Sur Suburbio. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Camino.

vacíos, tan cerca de hundirnos, tan lejos, tan cerca del abismo, y tan cerca de hundirnos, y lejos, tan lejos de conocernos a nosotros mismos, y tan distantes por palabras, por fronteras. Se carga disparando a la nada, por puertas abiertas, por puertas cerradas, y tan lejos, tan cerca de no decir nada. Inmóvil en los cuerpos, dormida la conciencia, y no digas más de la cuenta. Y murmuro, no susurres mentiras, no expongas la vulgaridad que me da asco. Huellas que seguir y figuras que figuran lo que no es, pero salta a la vista que es lo que es en realidad. Que es lo que es en realidad. Y que es lo que es en realidad. Y tanto, que tanto decís y qué buscas, que tanto haces y a dónde vas. Tanta mentira, ¿qué haces? ¿Qué es lo que es? Uy, ¿qué es lo que das? ¿Qué es lo que es en realidad? Y tan lejos, tan cerca, tan distante, tan lejos, tan cerca de unirnos. Saludos, Dieguito Reggae, que es un amigo de la casa. Saludos a John. Ya de Ron Jan, puede ser. Sí, sí. Saludos, hermano. Ahí. Aguante el Diego ahí, portando siempre la cultura reggae. ¿Vamos con otro? Sí. Pasamos, sí. Se quejan, ¿no? Y sí, se quejan, dice por ahí. Oh. Se quejan, y se queja, su queja, se quejan, oh, y se quejan. Y las reglas, las normas, sí, las malas destrezas, las personas, las sombras, las palabras vacías que sobran y lo que falta por decir, oh. Las actitudes desgraciadas, las desgracias, sí, la angustia, las excusas, los argumentos de más, las verdades con esa particularidad, la realidad envuelta en una particularidad, y la felicidad y su búsqueda, la búsqueda, sí, de tener todo en el momento, en el instante presente, sí, el presente. Y el miedo y esa conquista. Y se quejan, tu causa se quejan, tu causa letras me llaman la atención. Me imagino que Vale es la encargada de hacer todas las líricas. Me sentí identificada porque yo soy una quejosa, me quejo y me quejo todo el tiempo. Si lo sabremos. ¿Es también estilo libre las letras o querés llegar a algún... No. ¿Querés no. decir voy a tratar tal tema o es lo que me a salga ver, en el momento? ¿Estilo libre? Es estilo libre. A ver, estilo libre busca la libertad, busca el estilo, sí, justamente. De liberarnos de la esclavitud, ¿sí? Hay personas que fueron esclavizadas y esclavos que somos nosotros de muchas cosas, sin querer, pero buscamos la libertad en este estilo, en la composición, en lo que estamos haciendo. Lo usamos como una herramienta, justamente como una llave para abrir puertas. Ah, me encantó eso. Che, bueno, yo la conocí a ella por Gladys, ¿no? Una gran mujer. ¿Puede ser que vos le hayas hecho, le estás haciendo los dreglos? ¿Puede ser? Eso ya es paparazzi. Sí. No, porque cuando... O capaz que te tiró la punta para que pases el chivo, ¿vale? No, porque cuando me contó, viste, me dijo, al comienzo conocí una chica que canta de aquella zona oeste, ella fue una movida una vez, me acuerdo, y me invitó y no, yo no pude ir. Me dijo, tiene los dreglos hasta el piso, tenés que conocerla. Yo decía, ¿quién será? ¿De quién me estará hablando? Después en el futuro la conocí a la cista acá que estaba presente con nosotros. Bueno. Sí, de hecho la conocí por un hecho en especial y no fue por el pelo. Realmente fue por justamente el tema que tiene que ver con los afrodescendientes. Y tuvimos una vinculación justamente para con eso. Aprendo mucho de esa mujer. Mira. ¿Vos sí. sos afrodescendiente, Vale? Sí. Creo que de a poco voy conociendo un poco más de la historia y de hecho de lo que nos sacaron. Yo creo que hubo un saqueo, ¿sí? de identidad. Y es muy pesado eso para llevarlo. Entonces yo creo que se trata de eso también la música. Claro, no es como otra persona que busca su árbol genealógico y descubre todo. Nosotros no podemos descubrir nada. No. Aparte lo que descubrís eso es la impotencia. Es un bajón. No, ¿desde cuándo se empieza a contar? ¿De que bajó del barco? ¿De dónde? Claro, ¿en qué momento se empieza ni a contar? Ni ahí siquiera. Bueno, amigos, ¿seguimos? Sí. Seguimos con estilo libre acá en Paladar Negro. Te quiero fuera, no controla, fuera. Los miedos, la adicción. por el opresor. Y el sometido, la costumbre, la raíz, el fruto, la presión, la posesión. Y el factor hoy, el arma, un disparador. Oh, y te quiero fuera de control. Y la resignación, el menosprecio, la indiferencia, la ignorancia y el consenso. La falta, la carencia, sí, la decadencia, la contradicción, la diplomacia, la blasfemia, la arrogancia, la decisión de vivir sometidos a un error, el promotor, la queja continua que circula continuamente, que madura la depresión. Oh, el servidor, el socio y el temor. El silencio abrumador. La herramienta, la conciencia y el destructor. Si la marginalidad y la tribulación, confuso si por la marginalidad y la adicción. Sí. Y fuera, fuera de control. Oh, te quiero fuera, fuera de control. Combativo, estilo libre, me gusta, así me gusta. Gracias. Amigos, les agradezco otra vez por estar acá. ¿Quieren tirar el último? Bueno, ¿ahí? No. Sí, igual. Che, para que Robert quiera decir algo. No, antes que no tenían redes, me dijo, ¿cómo hace la gente si quiere eso, contratarlos a ustedes? Quieren pasar, no sé, ¿quieren pasar alguna red para que se contacten por Facebook? Bueno, en Facebook me tendrán como Valeria Valdés. Justamente esa historia que hablábamos, claro, de lo que nos sacaron, justamente así me van a encontrar. Así está el Facebook. Bueno, yo estoy como Johnny Gómez, muchos conocerán, otros no tanto, pero bueno, sí, Johnny Gómez. Sí, qué momento. Johnny con Y. Johnny con Y. Con Johnny. Al argento. Ponete Johnny Ensambles, o sea, Johnny Ensambles. Sí, también ahí Ensambles, bueno, sí, Ensambles, saludo a todos mis hermanos de Ensambles. Pero los papilos. Los papilos. Están ahí también, sí, activísimos. Siempre, siempre, siempre. Moviendo música. Música y arte. Música. Cultura. Bueno, amigos, vamos. Con ese. ¿Seguimos con eso? Un segundo. Sí. Dos segundos y. Bueno, el Niga mientras tanto se va a contar un chiste. No, quería saber, ¿ayer hubo programa o no? ¿Lo escuchaste? ¿Puede ser? ¿De qué? No sé, en San Luis, o nos cambiaron de día. Ah, no pude escuchar. Yo lo estuve pero buscando y sabes que no. Estuvo, pero. ¿A qué hora es? A las 9. Yo puse nada que ver. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, vamos a tener que hablar ahí con la gerencia. Y después estamos el sábado, ¿no? Los sábados, sí, ya lo dije al principio, Robert. Pero bueno, te lo repito si querés. Los miércoles estamos por Radio Redes Selecta de San Luis a las 21 y los sábados a las 22 por La Ronda de Córdoba. Bueno, seguimos con la sesión en vivo acá de los amigos. Ya está en Redis. Tiro libre acá. Para dar negro. Solo se sostienen, se amarran, se ensucian, se desarman, se marean, se agachan, se enganchan. Si solo corren, si solo siguen la corriente, si solo lamentos repelen, si solo la mente no puede, si solo dar pena hoy se puede. Solo se sostienen, se amarran, se ensucian, se desarman, oh, se enganchan, se agachan, si solo corren, si solo siguen la corriente, si solo lamentos, oh, repelen, si solo la mente no puede, y si solo lamentos se pueden. Y para, si sacas chicos. Gracias por estar acá en Paladar Negro. Las puertas están abiertas para lo que deseen, mostrar material, pasar sus fechas, info, data, lo que sea. Chivos, son bienvenidos. Son bienvenidos ustedes acá también. Y el 20 están súper invitados a la fiesta de Paladar Negro acá en el Barrio Cultural. Quiero despedir a Estilo Libre con un poquitito de musiquita del Caribe. ¿Les va? Esto es Orquesta Riviera. Me voy a bailar Monte Adentro. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Take me in your arms, rescue me. I want your tender charm, 'cause I'm a Bueno, bueno, ya estamos de nuevo. Los invitados están yendo. Los saludo, amigos, desde acá. Nos veremos pronto. Buen viaje a sus casas. Estamos con la agenda cultural. Robert, ¿tenés algo vos, alguna data para tirarme? O Niga, Sebas. Yo sabía de Plan Z hoy que te estaba contando. Ah, ahí pero en Palermo. No sabes bien dónde es. Yo sabía, creo que es, si es, hablamos de la misma, es en La Tangente. Que no sé dónde queda. ¿Es en Palermo La Tangente? Ahí yo te busco. Sí, debe ser ahí. Debe ser ahí. Y ahora, a partir de ya. Está Escalandombe también. Sí, a partir de ya hay una movida a la que me estoy yendo ahora cuando termina el programa, que es Rolando Música, una movida que está haciendo La Bruja MC, alta compañera, alta rapera y cantante. Va a tocar Karen con Celeste Moreno, va a estar DJ Zambia, un montón de grupos. Voy a estar pasando música ahora en breve. Esto es en Barrel Bar, calle 12, 4643 en Berazategui. A partir de ahora, y es gratis. Después está la fiesta Real Sound, que es la que decías recién, Escalandombe, Chacalón Reggae, Sound System con Fran, Raga Fire y DJ Charlie Zay, Tibu Cruz, en el Amparo de Bursaco a partir de las 22. Tengo una muy zarpada para mañana, quiero llorar porque no puedo ir. Es el Chojín, uno de mis raperos favoritos de España, o él es afro, pero bueno. Con alguien más, ¿no? Reside en España. Toca con gente de acá, pero no encontré la data esa. Sé que toca él. El viernes en el Teatrito de Sarmiento 1752 en Capital a partir de las 19. El sábado va a estar en Casa Babylon de Córdoba a partir de las 20. Atenti la gente de Córdoba que está ahí. Alto rapero, altas líricas. Y el miércoles va a estar en Buen Centro Cultural Indispensable de Mar del Plata a las 20 horas. Está el jueves de Bob, los jueves de Bob también. ¿Será que da? Es hoy, va a estar... no, es hoy. Es hoy. ¿Dónde era? No tengo San la data. Justo. No tengo la data. Solamente exacto. Sé que la que me invitó a mí, que es la cantante Será Que Da, es una banda que viene hace un montón de tiempo, Camila, y que me acuerdo que la Alta conocí. Movida también están ahí haciendo sí. Todos los jueves. Y bueno, van a estar ahí. Así que si están así por que... el oeste, mándense. Mañana tengo Noche de Compositoras, volumen 6. Van a estar los amigos que estuvieron hace poco, Cachalote Maracaibo, que estuvieron cuando estuvo el Niga acá, tirando esa música sí, experimental. Estuvo muy zarpada. Muy esto alucinante. Es en el Rancho de Temperley. Saluda a las 21. A no tengo la dirección del Rancho de Temperley, pero googleenlo, búsquenlo, en las redes está. Después va a estar Willy Crook el viernes, o sea mañana, y los Funky Torinos en Vivo Club Moreno 364 San Telmo a partir de la medianoche. Yo mañana voy a ver a los Cafres en San Isidro. Ah, sí. Porque tengo que hacer una crónica con respecto a la presentación de ahí. Ya quedé con la gente Pelagato que después van a estar subiendo fotos y me comprometí y bueno, tengo que ir, ¿no? El sábado 14 va a estar Candón Baile con Wilson Andrada y su Salsa Brava, Keila Montesino, Fabro Escalandombe y Samba Reggae. Elohim en Galpón Cultural Roberto Santoro, España 287 Avellaneda a partir de las 21. También va a estar Mimi Maura festejando sus 20 años de carrera en la Argentina en Niceto Vega 5510 en Palermo a partir de las 21. Voy a estar pasando música en el cumpleaños de Casa Elefante, un gran lugar ahí en Bursaco, alta casa cultural gestionada por amigues. Van a estar las Feminansis, Transmutades, DJ Simba y DJ Barbon Mafric, o sea yo. En Pellegrini 970 Bursaco a partir de las 22. La entrada es a la visera. También tenemos Artillería Underbeat, amigo Robert. Sí, esto va a ser el sábado ahí en Humberto Primo al 400. Va a estar Nando, un amigo ahí del colectivo, que estuvo la otra vez acá hablando con nosotros y también estuvo... ¿Estuvo la noche que estuviste vos o no? Sí, sí. ¿Te acordás? Ahí en el medio se metió. Sí, le quemé la cabeza después en la vuelta... Ah, no, en la vuelta de acá de la radio, le hablé no, todo el viaje, otra, no. Pobre, le comí el cerebro. Va a estar Gato chico. Negro, bueno, Don Diego, el Tibu también ahí DJ pasando Tibu. Música, así que esto es Humberto Primo al 400, ahí en el corazón de San Telmo, el barrio del Tambor, el sábado, y a partir de las 23 más o menos. El sábado también tengo Fiesta Show Up Deluxe, va a estar también otra vez Willy Crook ahí, y la Negro Band, alta banda de funk, DJ Flavio, así se dice, Big Funk. En El Padilla, Avenida Mex, 1060 Temperley, a la medianoche, por ahí. Después tengo Changui, Guaraguay y El Emí Rumba Porteña en el Congo, Honduras 5329 Palermo. Un montón de fechas, hay un montón de cosas. Yo hay domingo, una ahí en sí. Mi barrio que me la pasaste vos, Expo África. Ah, ya llegó eso. Sábado y domingo, gastronomía típica, tambor palenque, danza afro, DJ África, muy original. Fiesta afro. En Diego Laure, 316 Ezeiza, de 11 a 23. Voy a ver. Pero si damos puedo dar una... fe que va a haber gente afro. No voy a ver si me puedo dar una vuelta el sábado temprano, porque el domingo tengo una movida que no voy a poder ir, que es clase abierta de breaking con Viguer Cielo y Viguer Paula de las Superpoderosas. Voy a estar ahí pasando música. Esto es en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, en el patio del aljibe, a las 11:30 de la matina. Yo el domingo me voy al teatro a ver una obra que se llama Los Amigos. Ah, interesantísimo. Un biodrama afro. Vivi Tella es la que lo dirige. Celaya, 3134. Creo que debe ser Villa Crespo, no sé. Bueno, y al final de la obra dice té de menta y magdalenas para compartir. Buenísimo, mirá, vamos. No te nombro quiénes son los actores porque son dos actores senegaleses que ya sabes los nombres impronunciables. Y esto es el domingo a las 19 horas. Voy a estar ahí viendo esta obra que es solamente por este mes nada más. Después se termina todos los domingos. Celaya, 3134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después tengo una que me invitó la amiga Debra, que es el domingo Vaporfly Rap Festival. Va a estar ella, Atenea. DJ Zombie, no puedo, tengo que estar en la movida del Centro Cultural Recoleta. Y un montón de grupos de rap y trap en el Emergente, Acuña de Figueroa, 10:30 a partir de las 18. Y para cerrar la última, temprano. Es este lunes 16 y todos los lunes del mes está la Afro Mood, que es una movida muy zarpada. Hay clases de percusión, danza, afro, DJ Selecta, Comandante y DJ Librida Visuales en el JJ Circuito Cultural Jim Jaures 347 Capital. Esa es toda la data. ¿Escuchaste algo que era el Día del Oyente ayer o hoy? No, ayer, no, no sigo mucho eso. El oyente radial. Las efemérides, no, la verdad que me las pierdo la mayoría. O después me doy cuenta y digo algo al respecto, pero la mayoría me las pierdo. Quiero cerrar esta agenda cultural con una rapera que me estoy matando últimamente con ella, es muy zarpada. Este tema lo hizo con un productor de hip hop zarpadísimo que se llama Night Wonder, sobre una base de un tema de Chisa, que es uno de los integrantes de Wu-Tang Clan. Ella agarró el sampler, le hicieron este tema y lo convocó justamente a Chisa para rapear y a D'Angelo para hacerle el coro y le salió esta locura. Ella es Rhapsody y Vitaj. Now when the MCs came to live out the name and took a trip for some hay, smoke cocaine, the act to say, trip before beat rock it all. Now all to the mental planes, spark the brain, with the building to be born. Boy, boy you sharp boy, look at the face on you boy. Ooh boy you look with sores on your head boy. Yo, wait. Like back in the days, yeah, when niggas wore fades, yeah, silk tie caps, yeah, just trying to catch a wave, trying to catch a wave, trying to catch a wave. Thinking like back in the days, yeah, when niggas wore fades, silk tie caps, just trying to catch a wave, trying to catch a wave, trying to catch a wave. Thinking like long time coming, found someone swarming with the bees. Why in the killer bees? When the MCs came to live out their name, inscribed in the halls and the walls of fame, balancing life, wrote both the yin and yang. Hands buried a man and they raised his son Lorraine. That's a play on words, they say herb ain't all the same. Slaves in prison and they some unchained, while everybody in my gang a star DJ Prame, screaming through the sunroof, money still ain't a thing. While I'm spinning small bank, asking where's my change. Carpool with the homie, saving gas in my tank. I think like a billionaire, I spend less than I make. Strong minded, I should bench way more than my weight. Women been leading the way since Roxanne, Shantae, and the unit have flavor, and Jay have Marcy neighbors that wave. Looking confused, I'm like, cool, maybe it's age. When I see Afro puffs, I think maybe it's rage. Maybe it's stage, they tripping and they say they got beef. Ain't an MC on this earth that make me feel afraid. Wu-Tang for the children, that's a scripture and phrase. See my goals from a bird's view like Trey, underage. When the MCs came, yeah, to live out the day, yeah, and took a trip before, yeah, some hay, some cocaine, they had to say, like to before we rock it all. Now all to the mental planes, yeah, spark the brain, yeah, with the building to be, yeah, born. Just on the track, chick-chick-chick-chick-chick-chick-chick. When I'm so off the radar, it's very hard find me. In space, a selfie with the earth behind me. You follow the leader, the track is off the meter. A lot of rap is weak, low frequency in the tweeters. Very inaudible, clock radio speakers. Quietly whispering is a whirl of WikiLeakers. Forget the gaudiness, my method is nauseant. Transferring ideas into the brains of the audience. The street poet gave the special art form a global reach. You earn your ear, then your heart by giving a local speech. We even wonder what words is potent as a sorcery. Not witchcraft, but a list of terms in the glossary. Well-written rap, bound to have a great impact on a listener, for the fact, it's well intact. An MC should electrify, beautify, strive to empower, inspire, transform a worldview. Back in the days when niggas wore fades, suit, tie, caps, just trying to get your way. Trying to get your way. Trying to get your way. Thinking like back in the days when niggas wore fades, suit, tie, caps, just trying to get your way. Trying to get your way. Trying to get your way. Thinking like long time. Someone swarming with the bees. Birds in the killer bees. Aire de Paladar Negro. Hoy les quiero traer a la sección Black Book, que la teníamos por allí olvidada. Un libro que me pasó hace muy poquito, fue hace un par de programas atrás, ¿no, Robert? Sí, por eso no, cuando me dijiste qué bueno que está este libro, pensé que lo estabas leyendo todavía. No, ya lo terminé y me encantó. Estamos hablando de Como si tuviera alas, las memorias perdidas de Chet Baker. Estos son los manuscritos del trompetista, editados en el 97 por su última mujer, Carol Baker. Ella cuenta en la introducción que cuando el músico se puso a escribir sobre su vida no quiso hacer una crónica exacta y detallada, sino más bien reunir algunos de los recuerdos que él creía importantes de parte de su vida y su carrera. Carol dice, a Chet no se le puede describir tan solo como músico, drogadicto, marido o leyenda. Era todo eso y mucho más. Este libro es testimonio de esa realidad. Un reportaje diluido, una información de segunda mano, no son medios suficientes para captar lo que fue Chet. Y tal vez haya que reconocer que este libro tampoco llegará a captarlo, en todo caso se aproxima bastante. Estas son sus palabras, sus recuerdos, sus puntos de vista. Este libro es su historia y su relato. Por eso el libro no tiene, obviamente no tiene ningún rigor, ni él no era escritor, no tiene ni rigor ni literario, ni filosófico, ni histórico. Igual eso lo hace más interesante también. Claro, y aparte obviamente es una mirada subjetiva sobre algo. Y además el texto solamente está hasta el 1963, no siguió, él vivió unos años más, pero no siguió escribiendo, fue hasta ahí. Es él acordándose de anécdotas que de alguna manera lo marcaron y lo llevaron a ser quien fue. Si bien se nota que, como decía antes, no es un escritor súper destacable, los escritos son retazos de los sueños de Chet, los dolores que tuvo, las ganas de redimirse de todo lo mal que se hizo a sí mismo y a las personas que lo rodeaban. El relato empieza contando cuando se metió al ejército a los 16 años para escapar de la presión de su familia. Rarísimo. Porque contrario a la mayoría de los músicos grosos de los que siempre hablamos, viste que Robert, que siempre las historias que cuento es una vida recontra jodida, todo mal. Siempre todo. Igual. La vida de este muchacho, Chet, había sido, al contrario, bastante feliz. Si bien su familia era pobre y él había nacido en plena depresión del 29, justamente nació en el 29, en la Oklahoma. Del 30. Sí. Se puede decir que tuvo una infancia feliz. Los padres, los primeros años, obviamente por motivos de esta depresión económica, los padres tenían que irse muy lejos para laburar y él se crió prácticamente con unos tíos, pero los tíos lo adoraban y lo trataban como un hijo más. Al tiempo la familia se muda a California y digamos que venía de una familia bien constituida. Los padres estuvieron juntos siempre, no se separaron, lo querían, le daban todo lo que él necesitaba, lo incentivaban a estudiar. Todo al revés de lo que contaba siempre, la verdad. Le regalaron una trompeta, primero un trombón, después una trompeta. Además, él era muy buen alumno en la escuela. El problema fue la adolescencia. A partir de la adolescencia, que fue en paralelo a su enamoramiento con la trompeta, él se empieza a rebelar. En la escuela se aburría, se metió a estudiar música, pero era imposible leer las partituras, para él no podía. Por eso siempre tocaba de oído, toda su vida tocó de oído el chabón. Y los profesores le decían que nunca iba a llegar a nada, que nunca se iba a ganar la vida como músico, y mirá después hasta dónde llegó. Entonces ahí chocaba en la escuela. Cuando le empezó a ir mal a la escuela, los padres lo empezaron a presionar, hasta que un momento dijo, no aguanto más, me voy. Y en el 46, ahí es donde se mete al ejército. Extrañamente, piensa que con los milicos le iba a ir mejor, le iba a pasar mejor que en su casa. Está error, un tiempo error. Ahí, raro, rarísimo, que un pibe rebelde que piense eso, pero bueno. Está un tiempo ahí en el ejército, lo llevan a Berlín, estamos hablando de plena Guerra Fría, ahí consigue meterse en la banda militar y pasa un año y ahí, estando en Europa, es cuando se empieza a adentrar más en el jazz. Empieza a escuchar a Stan Kenton, a Dizzy Gillespie, todos estos trompetistas que lo influenciaron. Cuando vuelve a la casa, después de darse de baja del ejército, empieza a tener sus primeros contactos con otros músicos y a tocar en los bolichitos de la zona. Estamos hablando de California. En uno de estos músicos aprende, le enseña al tipo la importancia de mantener la sencillez al tocar, que era una cosa por la que se destacaba justamente Chet Baker. Durante esa época logra estar en la mayoría de las sesiones de todos Los Ángeles y se empieza a codear, obviamente, con los músicos de renombre, haciéndose su fama de a poco. Es así como se vuelve un pibe bohemio que fusiona noches y jazz. Recordemos que era muy chico él, tenía 17, 18 años. Entre todos esos descubrimientos es que Chet prueba la heroína. Y ahí empiezan los problemas para el muchacho. Esta sustancia lo iba a marcar durante el resto de su vida. Obviamente, en sus memorias, Chet no pasa por alto las historias de amor. Tuvo un montón de, se casó un montón de veces, tuvo un montón de mujeres. Y algo que no me gustó tanto es, igual siempre hablando del contexto, ¿no? El tipo, por lo que escribe, era bastante machista, bastante, con un montón de cosas que escribe. Pero bueno, también hay que separar que el tipo está hablando de la década del 50. La década del 40. No estoy justificando para nada, pero bueno, había otra mentalidad. ¿Por qué será que él escribía esto, no? No, él dijo, quiero empezar a escribir. Ni siquiera creo que él pensó en editarlo. Pero claro. Fue como un ejercicio para recordar también, porque estaba tan drogado en una época que imagínate que... No, siempre aconsejan escribir, es como terapia también. Claro, para él habrá sido seguramente eso. También destaca los primeros toques con los músicos ya consagrados como Paul Desmond, Stan Getz, que hablamos de él cuando hablamos de Joe Gilberto, Dave Brubeck. Cosa que lo llevó, estoy hablando de músicos todos blancos estos, lo llevó a adquirir más y más reconocimiento, sobre todo en la escena blanca del jazz. Pero en el 52, un día le avisan que Charlie Parker estaba en la ciudad audicionando a trompetistas para su próxima gira. Él va, muy nervioso, a hacer la prueba, y en un momento cuando entra al lugar se da cuenta que alguien se le acerca a Charlie Parker y le dice algo en el oído. Charlie Parker estaba arriba del escenario. Entonces él agarra, le dice a todos los que estaban ahí esperando para audicionar, ¿está Chet Baker en la sala? Ya sabía. ¿Quiere que... subir a tocar? Y el chabón estaba en una esquina ahí todo recagado, se sube a tocar, hacen dos temas, cuando terminan el segundo tema, Charlie Parker dice, se terminó la audición, estás contratado. Y ahí hubo como un antes y un después para la vida, para la carrera sobre che, todo. ¿No está en la película? Porque esa escena sí, es... Sí, hay dos películas. Esa escena es... Hay una que no me gustó tanto, que se llama Born to be Blue, y otra que se llama Lost Control, algo así, que no la vi. ¿Son sobre él? Son biopics. Sí. Después de eso, Gerry Mulligan, que era un saxofonista que tocó con Miles Davis y en esa época estaba en su apogeo, lo convoca para formar parte de su cuarteto con el que empiezan a grabar discos. A partir de ahí empieza todo el reconocimiento. Por 2 años consecutivos es nombrado el mejor trompetista por una revista súper especializada que se llama Downbeat. Lo empieza a llamar todo el mundo, empieza a grabar. Se lo considera un trompetista destacado entre el estilo beatbox. Está como en el medio, entre el bebop y el cool jazz. Además de ser cantante, porque él cantaba. Eso también es destacable. Bueno, eso. Y con su voz, tenía una voz... No era un zarpado cantante, pero tenía una voz que súper suave, lánguida, pero llena de matices, muy intimista, así, está muy zarpado. Este crecimiento artístico, durante toda su carrera, se vio pagado por su adicción incontrolable a la heroína. La heroína. Que al principio fue esporádico y después se lo empezó a hacer cada vez más. También en esa época empieza a ser asediado por la policía, porque en esa época, y como siempre, la policía no acosa a los narcos, acosa a la gente que consume. Y en esa época los que más consumían heroína, sobre todo, eran los músicos y los músicos de jazz. Entonces todo el tiempo el chabón empieza a él y todos, sobre todo los músicos negros, empiezan a ser acosados indiscriminadamente por la policía. Y es así como en una redada los meten a toda la banda en cana, pero salen todos menos Mulligan, que era el único negro, o casualidad. Por eso Chet, cuando pasa eso, queda a cargo del cuarteto de Mulligan, pero con el tiempo ya se disuelven y él firma un contrato y se va de gira por todos Estados Unidos y Canadá. Empieza, obviamente, a tocar en todos lados, lo empiezan a reconocer. Hace una película, de hecho, en Hollywood, que es una película súper poco recomendable, muy mala, se llama Hell's Horizon, algo así. Después hizo otra en Europa, que no me acuerdo el nombre, pero tuvo una participación también en el cine. En la gira esta por Estados Unidos y Canadá, conoce una francesa y se termina yendo con ella a París. Esto es a fines de los 50. Y París, en esa época, estaba en plena ebullición cultural y experimental en cuanto a las drogas. Imagínate cómo se le fue el consumo de heroína, porque se consumía más heroína en Europa. Claro. Creo que siempre fue así. Sí. No quiero meter la pata, pero me parece que siempre se consiguió más heroína en Europa por un tema adquisitivo. Es más de drogas duras, ¿no? Claro. Sí, bueno. Y bueno, en esa época estaban todos recolocados, los músicos también. En un momento de la gira que empiezan a hacer por Europa, el pianista se muere de una sobredosis y ahí quedan todos para atrás. Entonces él se empieza a replantear un montón de cosas y se separa de la mujer y se vuelve a Estados Unidos. Ahí empieza a retomar el circuito de club de jazz, tocando con gente resarpada como Bill Evans, un pianista increíble, con un montón de gente. Y en esa época ya era todo un yonki hecho y derecho, digamos. Él se llamaba a sí mismo un monstruo de las drogas, así. Y esto se intensificó con la persecución de la policía y el FBI, que lo perseguían por todos lados, y él estaba todo el tiempo escapando por distintas ciudades de Estados Unidos. En un momento no da más, no aguanta más, y se va. Y se va a Europa. Y empieza a armar, en todos los lugares donde él iba transitando y escapando, de la droga por un lado, de las presiones por el otro, y de la policía y el FBI, en todos los lugares hacía grupos. Iba armando y desarmando grupos, iba con estos grupos también, iba haciendo discos. Lo destacable para mí es esto, que el tipo, a pesar de estar todo el tiempo recontra colocado, nunca dejó de producir jazz, nunca. Sea con la trompeta o con la voz, se mantuvo vigente tocando en todos lados y grabando un montón de discos, que tiene una discografía gigante. Tuvo unos breves recesos obligatorios, de alguna forma, digamos, porque entró varias veces, lo metieron en cana varias veces, de hecho estuvo en un penal, creo que en Italia. Estuvo varias veces preso y estuvo en varios centros de rehabilitación, pero la verdad es que nunca pudo completar un tratamiento y siempre terminaba volviendo otra vez al mismo círculo vicioso, a la misma rutina, que eran las jams de jazz y la heroína, a las que a veces suplantaba cuando ya no le daban más los brazos, se metía otra cosa, ya era incontrolable. En resumen, el libro este, Como si tuviera alas, es capaz una anticipación del salto que quería dar y que finalmente dio Chet Baker ese día de 1988 cuando se tiró de la ventana de un hotel. No se sabe bien si se suicidó, si lo mataron por una deuda que tenía, si estaba repuesto y se cayó sin querer, pero bueno, esto pasó. Este libro es el relato de un chico carilindo de clase media, admirador de Miles Davis, increíblemente talentoso, pero al mismo tiempo débil y vulnerable, que tuvo como musas a la heroína y a la trompeta, y que se convirtió en un maldito, ese monstruo de las drogas que, como él se decía, que estaba dispuesto a inmolarse, pero que antes dejó obras imprescindibles que marcaron a la música toda, porque la música de él no la consumen solamente los negros, aunque tiene mucho respeto dentro de la música negra. Él trascendió las fronteras, por eso creo que Chet Baker fue uno de los grandes trompetistas del jazz, y se destacó por la mezcla de imaginación, técnica, buen gusto, por la capacidad de creer que siempre se podría hacer algo mejor. En una parte dice: he tardado 20 años en empezar a tocar bien. Recién ahora creo que estoy empezando a hacerlo como se debe. Por eso quiero seguir investigando, ser original siempre que pueda, consolidar mi propia personalidad y nunca repetir lo mismo, nunca encasillarme. Porque hay gente que se la pasa distinguiendo lo que es jazz de lo que no es, como si la belleza necesitara etiquetas. Este es Chet Baker's Almost Blue. Thank you. importante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram malungo-libros, teléfono 11-3475-1938. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11 58 72 8606 u 11 40 60 9357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11 34 75 19 38. Estás escuchando Paladar Negro. Estamos aquí en el afrobloque de Malungo que volvió. ¿Qué tenemos ahí en el afrobloque, Robert? Igual quería recordar algo que pasó ayer, también una efeméride. Más allá de que la siniestra AAA haya asesinado al padre Mujica, entre otras cosas, Salvador Allende también sufrió el golpe. Sí. Por el genocida Pinocho, por Pinochet. El golpe y asesinato de Salvador Allende. Sí, también, sí, obvio. Después Estados Unidos hizo un autoatentado también, las Torres Gemelas, que mucho no se habla de eso. Y también asesinaron a uno de tus ídolos, ¿puede ser? ¿Quién? Porque tu nombre artístico tiene que ver con él. ¿Sabías que un día como ayer murió, asesinaron a Peter Tosh? No sabía. Bueno. Viste, como te digo, me pierdo todas las efemérides. No me las sé. Y hoy vamos ya un día como hoy. En realidad es una mierda estar recordando todo esto porque todo mal, ¿no? Pero bueno, pero es testimonio de que esa gente existió y marcó tanto que estamos nosotros dos boludos hablando de ellos. Para algo existieron y dejaron una marca acá en este territorio, en este plano. ¿Te acordás que yo cuando arranqué allá en el Amparo había hablado de Amílcar Cabral? Sí. Bueno, también fue asesinado un día como hoy, ¿no? Mira. Esta fecha. Y también Steve Biko fue asesinado. Gross. Que justamente ahora yo te traje unos audios para compartir de un especialista. Homer Freys ahí va a estar explicando un poco y después redondeamos cuando termine el audio, ¿dale? Dale, a ver, escuchemos. ¿Qué tal? Soy Homer Freys, historiador africanista, y la consigna de hoy me pidieron es hablar de Steve Biko, que fue un joven sudafricano asesinado hace 42 años, el 12 de septiembre de 1977, a los 30 años. Un activista anti-apartheid, escritor y fundador de Movimiento de Conciencia Negra, un movimiento inspirado en Estados Unidos, sobre todo el movimiento por los derechos. ¿Qué pasó? ¿Va de nuevo? Ahí va. La lucha contra el colonialismo en África. El objetivo de Biko era resignificar el hecho de ser negro y aglutinar y redimir dentro de esta categoría a todas las personas oprimidas por el apartheid, sin importar el fenotipo, mestizos, asiáticos, negros, etcétera, y en general redimir a las personas oprimidas por el racismo. La presencia de este joven fue amenazante para la apartheid. En un momento de efervescencia y mayor control represivo que siguió la revuelta de Soweto en el 76, aprovechando la instancia, Biko fue arrestado en forma ilegal, torturado y golpeado por un grupo de policías blancos. Cuando se decidió hospitalizarlo ya la tarde, no lo había visto un médico, lo trasladaron y en un viaje de 11 horas, moribundo, apenas le proveyeron una botella de agua. El funeral más tarde fue un auténtico acto de masas a la altura de un verdadero héroe, como tantos otros que resistieron y lucharon contra el apartheid. En la escena de Cry Freedom, de que protagoniza Denzel Washington haciendo el carácter de Steve Biko, este héroe, el juez en un juicio le pregunta: ¿por qué se hacen llamar negros si parecen más marrones que negros? Entonces Biko, encarnado en Denzel Washington en la ocasión, le responde: ¿por qué ustedes se hacen llamar blancos si parecen más rosados que blancos? Por ejemplo, Biko, que escribió prolíficamente, explicaba que reconocerse negro es en realidad iniciar la senda en torno a la emancipación. O sea, no es un tema de pigmentación, de fenotipos, sino que es verdaderamente una reflexión sobre una actitud mental, más que un color de piel. Bueno, ahí está. Me acuerdo de esa película, muy zarpada. ¿Sabés que justo él habla de la película? Y hace unos años yo, buscando libros por ahí, como siempre, encontré un libro así re grosso, lleno de fotografías, sobre esa película. Es increíble la película. Me salió $150, aunque no lo creas, un libro de fotografía de la película. Hubiese, yo flasheaba cuando era vi... Era mejor tener la película. No, hubiese estado bueno que sea sobre Biko posta, digamos. Claro. Pero bueno, ahí está toda la historia en fotos de cómo se hizo esa película. Y queríamos recordar eso, ahí bueno, él... fue muy explícito, él es un gran africanista, es profesor también en la facultad, Homer Fraser, siempre que lo necesitamos, él ya estuvo hablando en otros momentos, sí, en nuestro programa. Siempre una palabra precisa. Y es un colaborador también de la revista Africanía, así que siempre él está en el elenco estable de la revista. Interesantísimo. Y aparte interesante lo que dijo de Biko, que está bueno también para el debate este de ¿quién es? ¿Vos sos negro? ¿Vos no sos más negro que yo? ¿O menos negro que yo? Como que el tipo dijo que era algo más mental... Que si querés te repito lo que dijo, dice: ser negro no es asunto de pigmentación de la piel, sino una reflexión sobre una actitud mental. Simplemente al descubrirse negro, usted inicia una senda en torno a la emancipación. Es lo que hablamos siempre. Esta es bueno, él también estuvo con la conciencia negra, que era otro movimiento, que en algún momento lo vamos a tratar en este programa. Y tiene que ver también con lo que venimos hablando últimamente, que es la apropiación y todo eso, ¿no? Que sí. Últimamente cada uno, hasta yo mismo me he comido bardeadas, ¿entendés? Entonces esto lo venimos hablando. Que existe igual la apropiación cultural. Sí, totalmente. A veces muy grotescamente, pero no es todo. Todo no lo es. Que en otro momento nos vamos a estar explayando. Claro. Ya lo venimos hablando de esto igual, ¿no? Estaría bueno eso también, traer voces que diga, que hablen justamente de esto, porque hay dentro de los afrodescendientes hay como varias voces distintas. Sí, hay varias corrientes. Algunos que son más extremos que dicen, sí, esto es todo, es apropiación cultural, todo. Otros que son más conciliadores tal vez, y otros que están como ahí en el medio, si es que se puede estar en el medio, ¿no? Se está realizando en Santiago del Estero también un encuentro a nivel nacional de los afros y estábamos invitados también como colectivo y como Malungo Libros. Yo no pude ir y justamente lo que hablábamos hoy, no encontré la persona que pueda representar a Malungo Libros. El año pasado fue Anita de los Santos, que si hubiese sabido, Niga, estabas ahí sí, presente. Sí, sabes, cuando, de acá en más quiero que lo sepas. Bueno, bueno sí, la verdad que sí. ¿Sabes que no pensé en vos? Que con hace tiempo, mucho que... vos es simple. No, ahí está la cuestión. Cuerpo. Vos me decís con tiempo. A con mí tiempo. Me enteré con de un tiempo. Día para el otro. Claro, él lo invitan a lugares, pero de un así. A mí me dicen, sí, salió esta movida, sí. Tenés que estar 4 días pago con el boleto y la estadía. ¿Vas? Sí. ¿Viste? Bueno, así que este año no podremos estar ahí, pero bueno, el próximo te voy a tener en cuenta. Bueno, dale. ¿Algo más para agregar, amigo? No, básicamente eso, que hoy recordamos a Steve Biko. Ah, y otra cosa que te quería decir. Hace muchos años yo inicié, junto con el puesto, varios prendedores de varios próceres negros que a mí me parecían que tenían que estar. Bueno, ¿sabes que de Biko hice 6 y pasaron más de 6 años? ¿Los tenés todavía? Los tengo todavía. Eso porque habla. No lo la gente no lo conoce, boludo. Eso no habla saben quién es. La cuestión. Capaz que te conocen un Lumumba, pero Biko... queda ahí como desapercibido. Vico era un poco más radical. Yo me acuerdo que en la película creo que aparece que él como que decía que Nelson Mandela era como un moderado. Light. Como que, sí, es verdad. Imagínate cómo eran los otros, que en realidad tenían razón también los otros. Vamos a ir con un tema que me lo trajiste vos a la mesa. ¿Querés contar un poco la historia de Babasal? Babasal es una... En realidad arranca la historia acá, con un amigo acá de Banfield que se fue a vivir a España, a las Islas Canarias. Él tocaba antes una banda que se llamaba Naturalmente. Se fue a vivir allá y con... Bueno, él andaba con una remera así que de reggae, de la movida reggae, y buscando a alguien que le diga, che, tenés una banda, ¿qué haces? ¿Tocás? ¿Sos músico? Y conoció a Babasal, que es esta persona que vamos a escuchar ahora. Un senegalés que tiene una banda hace un par de años largos, sacó un disco ahora, vi su video ahí. Yo cuando lo vi, él me dijo, escuchá esto y decime tu opinión. A mí me pareció, me gustó más que Tiken Jaffa Kuoli, que Alpha Blondy. Según me dijo, esta persona es admirador de Alpha Blondy. Y bueno, él está, le dijo, che, ¿y en qué cantás? Y ahí le contó que él cantaba en un idioma que se habla en Senegal. Y le dijo, che, qué bueno. Y le digo, mirá, yo no sé solamente un idioma, yo sé 16 idiomas, porque en mi país se habla 16 claro. idiomas. Y bueno, queremos darle difusión a Babasal. Creo que también tenemos un saludo. Hay un saludito que él nos mandó. Mi amigo está tocando allá. Y la verdad que cuando me mandó esta banda me partió la cabeza. Bueno, vamos con Babasal Huete. Hola gente, soy Babasal, cantante de Babasal en Racandao, desde Tenerife, Canarias, España. Le mando un saludo para el programa Paladar Negro, Rayo, y si quiero compartir esta canción, Huete, que es parte de nuestro álbum To My People. Huete es un idioma de Senegal que se habla también en 5 países de West África, que significa la soledad de la tumba. Para que recordamos siempre que estamos de paso en nuestro mundo, que tenemos que aprender a vivir en paz y amor. El único combate, la única guerra que merece la pena es el amor. Y paz y amor no es solamente una palabra, pero es un compartimiento de todos los días. Paz y amor. Paladar Negro, solo música negra, jueves de 20 a 22 horas en los controles Barba Mafric y Rupert Malungo. Paulito Molina te lo dice. Seguirin sin nada, bueno, bueno, bueno, nos vamos. Nos vamos para Vera. Hey, Giration. Síganme los valientes. Vera Sachuse. En Bolov era el idioma que está este tema. Ah, Bolov, sí. Bueno, recordamos a toda la gente que está del otro lado que el sábado nos pueden escuchar a partir de las 22 por www.radiolaronda.com.ar de Córdoba. Y los miércoles están saliendo las repeticiones a las 21 desde radioredeselecta.com.ar en San Luis. Che, el sábado voy a estar ahí en la Feria La Minga. Ah, sí. Almirante Brón y Pedro Mendoza en la República de la Boca de las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Un saludo para las compañeras de La Minga. Yo... teóricamente soy de La Minga, pero ahora estoy con tantas cosas. Y justo el sábado estoy pasando música en Bursaco. Al otro día temprano tengo que ir hasta Recoleta. Estoy medio atareada, pero en cuanto me libere... Pero siempre igual estás apoyando. Estoy siempre ahí porque apoyo con los diseños, flyers, o con lo que se tenga que hacer. Estoy ahí. Voy a estar con remeras, parches y algunos libritos. Ya saben. ¿Dónde es? Pedro Mendoza y Almirante Brown. Y es toda la tarde, ¿no? De las 10 hasta las... Te lo acabo de decir, hasta 18. Perdón. Tengo poca retención. Pega mal el mate. Bueno, amigos, nos vamos con un tipo, un zarpado del R&B y el soul que nos dejó hace medianamente poco. Iba a venir acá a tocar Argentina, creo que fue en el 2017, fin del 2017, y murió unos días antes, así que no pudo ser, pero nos dejó unas canciones zarpadísimas como esta. Nos quiero despedir hoy con Charles Bradley. Why It's So Hard. Hasta la semana que viene, gente. Saludos.